893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. El presidente dijo que le pidió la renuncia a Vanoli porque ANSES no funcionaba bien. Alberto Fernández concedió una entrevista al canal de noticias TN donde elogió a la nueva titular del organismo que administra los recursos previsionales, Fernanda Raberta, a la que calificó como una mujer de un extraordinario conocimiento. Fernández detalló que le pidió a Vanoli que dé un paso al costado y él aceptó inmediatamente. Porque no estaba funcionando bien el ANSES. Básicamente por eso, y porque hubo un punto donde sentí que no estaba yo conociendo las cosas que estaban pasando en el ANSES. Y le pedí a Alejandro que dé un paso al costado y él inmediatamente lo aceptó. Y solamente por eso, solamente por eso. Y quiero aclarar, a Fernanda Raberta la conozco hace años. Me parece una mujer extraordinaria en términos de honestidad y de compromiso. Y de conocimiento, porque conoce de la función pública. Corrientes. El gobierno provincial habilitó las caminatas y trotes deportivos. Se trata de la única actividad incorporada a las excepciones a la cuarentena decretada hace una semana cuando se habilitó el comercio en general. Se desarrollarán en tres zonas determinadas de la capital correntina donde podrán concurrir personas mayores de 14 y menores de 70 en turnos de 2 horas y de acuerdo con el número de finalización de su DNI. Nosotros tenemos que trabajar enormemente en generar y producir lo máximo posible con el menor movimiento. Por lo tanto, como ha sido una semana en donde la movilidad, a pesar de haber incorporado el comercio, por supuesto con las mismas condiciones, con el distanciamiento, haber incorporado el comercio también con las medidas protectivas, con turnos, los profesionales, nosotros vamos a prorrogar sin incorporar nuevas actividades a la actividad comercial y vamos a seguir como estamos por una semana más y nuevamente vamos a esperar los anuncios del gobierno nacional para la semana siguiente. América Latina. La pandemia avanza en Brasil, que ya tiene más de 7.300 muertos. Es el país de América Latina con mayor cantidad de contagios y fallecimientos por coronavirus, ya que registraba en las últimas horas 107.780 casos confirmados y 7.321 fallecimientos. El estado San Pablo, el más poblado del país, con 46 millones de habitantes, se mantiene como el foco de la pandemia, con 32.187 casos y 2.650 muertes. Más información en telam.com.ar. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después, vos me invitabas la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y tres minutos, muy buen día gente, arrancamos hoy día martes en vivo, esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire y musicalización, quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas Y arrancamos con la tapa de los matutinos, como cada mañana. Hoy La Nación, este 5 de mayo del 2020, publica: crece el reclamo de apertura de la actividad económica en la ciudad y el conurbano. El gobierno porteño y algunos municipios del Gran Buenos Aires quieren que se habiliten la construcción privada y el comercio en el país. Hay ya unas 1,000 empresas listas para reabrir. Y se pregunta, ¿contagiarnos todos? Los expertos advierten sobre los riesgos. Para Clarín, el tema del día tiene que ver con la cuestión carcelaria. La Corte de la Provincia frena la liberación masiva de presos. El tribunal aceptó el recurso del fiscal de casación, Carlos Altuve, contra la resolución del juez Violini, a la que consideró de extrema gravedad constitucional por las masivas excarcelaciones otorgadas a detenidos. Aunque aún no se definió, trascendió que la Corte pondrá un freno a las habilitaciones de las detenciones. Es impresionante esto, ¿no? Porque en el copete desmiente el título. Dice que esto todavía no está definido, pero para Clarín ya está definido. Es un trascendido, pero ya lo afirman en el título que se frena la liberación de presos. ¿Liberación masiva? Bueno, hoy nuevamente lo vamos a estar aclarando. Y en el caso de Página 12 publica lo que tiene que ver con la deuda externa. Hace un montaje un poco raro, ¿eh? Son como los Beatles, pero aparece Guzmán, Alberto Fernández y Santiago Cafiero, ahí como si fuesen Paul McCartney y Lennon. All Together Now publica hoy Página 12 y cuenta que el presidente recibió en Olivos el apoyo de dirigentes de la CGT y de las principales cámaras empresariales de la industria, el agro, el comercio, la banca y la construcción para la propuesta de Guzmán de renegociar la deuda externa. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y ocho minutos. Para comunicarse con Gráfica pueden hacerlo al WhatsApp de la emisora, el 15 50 12 3589. La temperatura actual es de 15 grados, la máxima de 16. Está más fresquito. Muy buen día, Manu Rivas, ¿cómo le va? Muy buen día, compañero, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ayer yo leí el pronóstico, viste que decía chaparrones, lluvias entre un 10 y un 40%. Bueno, finalmente estaba bien, ¿no? Un 10 y un 40% que se cumplió, porque nos agarró la lluvia ya al mediodía. Hoy también dice que va a estar ventoso por la mañana y hacia la tarde entre un 10 y un 40% de chaparrones. Así que no vamos a cerrar sentido. Puede llover. ¿Bien? Así puede que, llover. Así viene el clima entonces para hoy martes. Decía una máxima de 16. Mañana miércoles con una máxima de 15. Y el jueves de 17. Hacia el fin de semana máximas de 21 grados. Bueno, pleno otoño, pleno ya, bueno, un tiempito que se va viniendo un poquito más frío para el invierno. ¿Cómo va todo, Manu? Bien, todo tranqui, hermano, todo tranqui. Ya sintiendo que viene el invierno, ¿eh? Tengo entendido para estos días va a bajar bastante la temperatura, así que abrigarse mucho. En mi caso, ayer fue el primer día que prendimos un toque la calefacción en casa. Bien. Pusimos, ahí están los paneles eléctricos, que bueno, prendimos diciendo ya está, no, no. Con los ojos cerrados. A morir de frío, ya sabemos que va a venir de sur, De hecho, nos ha llegado ayer la boleta de Sur de la radio con un importante aumento. Vamos a estar investigando por qué, porque en realidad hay menos consumo. Uh-huh. Pero bueno, quizá hay alguna explicación. Quizá, viste, se confundieron, ¿no? Con algún numerito de más, con las cuentas, qué sé yo. Se confunden bastante. Trataremos de verlo porque realmente es preocupante que en este contexto sigan aumentando. En mi caso, mano, ¿sabés qué? También el seguro del auto me vino aumentado. Cuando hablé con el responsable del seguro me dice, no, en realidad lo que pasa es que voy a pedir el descuento, ¿viste? Es decir, hoy justamente vamos a hablar con el sindicato del seguro. Vamos a preguntarle también porque después te cuentan lo que hacen con sus trabajadores, esto lo denuncia el sindicato y vos decís, ¿cómo puede ser? Y estas empresas, las aseguradoras, los bancos, las eléctricas que son privatizadas, nunca pierden, no ponen nada, saquean permanentemente. Así que preguntas que nos vamos a hacer y como siempre dando la información aquí en Radiográfica. Hoy vamos a hablar de un poco de historia, tiene que ver con el hundimiento del ARA General Belgrano en el marco de la Guerra de Malvinas, un crimen de guerra. Vamos a explicar por qué con Juan Natalicio de la Universidad de Lanús. También vamos a estar hablando con Jorge Sola del Sindicato del Seguro, que tienen denuncias. También tendremos la columna de Internacionales con Andrés Salari y vamos a repasar el tema económico, sobre todo deuda externa y también la deuda interna, lo que está pasando con los precios, por ejemplo, y con el dólar, con Pablo Manzanelli, que es de Cifra, que es el centro de estudios de la CTA. Así que por ahí viene hoy Punto de Partida. También vas a actualizar una información que nos ha llegado ayer, Manu, sobre Venezuela. En Venezuela, como teníamos previsto, siguieron los ataques y las intentonas militares. Y un momento épico, ¿no? Yo supongo va a marcar por lo menos esa zona costera de Venezuela a fuego su historia, porque un grupo de pescadores junto con fuerza de seguridad, pero pescadores armados de la zona de Chuao, una playa que casualmente conozco, detuvieron otra embarcación con elementos subversivos, digamos, o paramilitares, o mercenarios directamente, como vos bien los caracterizabas ayer, Lucas. Los detuvieron, hubo una detención popular, los tenían a todos acostados en el piso, con las manos atadas, enfrente del mercado de pescado, porque es justamente la agrupación de pescadores de Chuao, que viendo la actividad que había en el mar, reportaron justamente una embarcación desconocida y procedieron a detenerlos, entre ellos al parecer, y esto para confirmar, un boina verde estadounidense de la empresa de seguridad privada que contrató Juan Guaidó. Lo cierto es que hay 8 detenidos por parte de los pescadores, 8 detenidos más. Como saben, aquí respetamos sobre todo la libre determinación de los pueblos y la soberanía, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela. Cualquiera puede tener sus diferencias con el chavismo, con Nicolás Maduro. Ahora, ataques mercenarios tienen que ser, ojalá fueran repudiados. El tema es que, como estamos en la coyuntura del coronavirus, estas informaciones hasta pasan desapercibidas por los medios nacionales, que en general, no vamos a decir que todos, tienen una política internacional bastante, bastante lamentable, ¿no? Uh-huh. En el caso de Venezuela siempre buscan hablar mal. En el caso de Chile buscan esconder lo que pasa con la represión de Piñera y así podríamos dar otros ejemplos. Manu Rivas, arranquemos con su discoteca. Hoy día martes, ¿qué propone? Vamos a escuchar un poco de música nacional y además interpretada por mujeres. Un poco de música femenina, se podría decir, no sé. Lo cierto es que son cantantes mujeres y vamos a arrancar por Churupaca. Un dúo es, en el que canta una mujer acompañada por un muchacho del año 2012 vienen tocando y en este caso el tema es junto a un muy querido artista del litoral, estamos hablando del Chango Espaciuc, el tema se llama Duda Morena. Prima de mi corteza, duda morena que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? entrar, abrir y cerrar. Viene juntando debajo de tu brazo hoy mi penita de tanto hoy. Tal vez tu sin amo en recuerdo.